y nos vamos a encontrar con los muchachos de los compañeros de Tandil y Azul en la ruta 3 y 226, y de ahí viajamos a Buenos Aires para la marcha que se va a producir hoy en Capital. Bueno, si bien esta medida de fuerza va a afectar seguramente a los lugares turísticos, bueno, aquí en Olavarría, ¿qué puede pasar? Bueno, viste, acá el plan de lucha es más que nada contra los centros turísticos, que se va a aprovechar el feriado largo, que va a comenzar el día viernes hasta inclusive el día martes 25. Se va a hacer marcha y escrache contra algunos empresarios que se niegan a dialogar por el aumento de sueldo. Ajá. Es el fin de la marcha esta que tenemos. Bueno, ¿cuánto se está pidiendo? Bueno, se está pidiendo un retroactivo de marzo a abril de 500 pesos y a partir de, digamos, de mayo, de paritarias, un 40% en el básico, el aumento de sueldo. ¿Y han ofrecido, han hecho alguna otra, una contrapropuesta o directamente se ha cortado el diálogo? Casualmente anoche, digamos ayer a última hora de la tarde, hubo algunos diálogos telefónicos con algunos de las cámaras empresarias, pero hasta el momento no hay ninguna oferta, fue un diálogo nada más que quedaron ahí nomás, que han continuado y seguramente. Mario, Agostina, lo saludante bueno. Todo. Simplemente preguntarle, en este vísperas de fin de semana largo entonces, esta medida de fuerza que es tan amplia, ¿afectaría y qué lugares, me refiero a qué tipo de comercios concretamente, y si podría tener injerencia en lo que es aquí la ciudad de Olavarría? Yo creo que acá en Olavarría no va a repercutir mucho el tema este, porque se va a hacer más que nada en los centros turísticos como Bariloche, Mar del Plata, Mendoza, Capital Federal en algunas partes, así que no creo que se pueda repercutir mucho que en tanto como Azul o Olavarría o Tandil. Después se verá que cuando termine este plan de lucha, cómo continúa eso si no hay acuerdo en aumentos salariales. Está bien. Porque ese plan de lucha se lo facultó el Consejo Directivo en el Congreso que tuvimos hace 2 semanas atrás, para que iniciaran los planes que fuera necesario para conseguir lo que se está pidiendo. Bueno, después al regreso vamos a estar conversando para ver si hay alguna novedad, Mario. Claro. Pero también aprovecho para preguntarte, bueno, se vienen cambios en la CGT, allí, bueno, donde está comandado ahora por Miguel Arena. ¿Qué novedades hay respecto a ese tema? Bueno, este momento, bueno, creo que este mes se tiene que publicar la convocatoria de elecciones para el mes de junio. Pero bueno, en todo momento está todo tranquilo, se verá cuando llegue el momento cómo se puede armar este tejido de la CGT, que espero que estén todos los muchachos unidos, que es lo que realmente los trabajadores necesitan, que estén todos juntos para, digamos, con la lucha entre todos se hace mucho mejor y más fácil la lucha. Estamos todos dispersados, no le conviene a nadie, digamos. Claro, seguro.